Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 330. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. La bruja de las palabras, @hotmail.com. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away, so it wouldn't die. La relación humana es terapéutica. Cuando hay un encuentro yo-tú, eso es un factor salvífico, aunque sea microscópico. La buena relación. Lo que pasa es que duran muy poco las buenas relaciones. Claudio Naranjo. Pero ¿por qué no hay esa relación yo-tú? ¿Por qué es tan escasa en el mundo? ¿Por qué se da solo en momentos culminantes? Yo creo que porque cuando uno trata al otro como cosa, no como otro sujeto como yo, sino como un objeto de manipulación, objeto de utilidad, o persona para un propósito, y que ese factor viene con la posesividad. Si uno nació en un mundo con este carácter, el niño ya es propiedad del padre, propiedad de la madre, propiedad de los grandes. Yo creo que ahí, de esa manera, se hereda el germen de la no relación. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La bruja de las palabras. El otro, el amigo, termina siendo siempre como un objeto para mi despliegue, mi desarrollo, para mi felicidad. De que un amigo es alguien que me hace bien, que me escucha, que me contiene, me. Entonces ese amigo no importa en su carácter de otro lo que tiene, sino que importa en la medida en que acumule para lo que yo necesito. En que encaje en mi necesidad. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. El egoísmo es el hijo del miedo. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. No sé si prestaste atención las cosas que dijeron recién Claudio Naranjo y Darío Steinreiber. Seguramente prestaste atención, me refiero, lo dije mal, que lo que ellos están diciendo, esto de que la relación entre yo y tú, dice Naranjo, es salvífica, que hace bien, que sana, pero que es muy escasa, porque enseguida te estás peleando. Aunque sea Francisco de Asís, enseguida aparece un otro sospechable, peligroso, o del cual yo me puedo aprovechar para subir un escalón, ¿entendés? Que prospere mi ambición. Dice que ahí ya está el germen de la no relación. Y esto que cuentan hoy, tanto Naranjo como Darío, que lo refiere a la amistad como cosa utilitaria, ellos no están pensando en la historia ni en Europa, están diciendo lo que nos pasa hoy, la problemática que se ve hoy en la escuela, en un consultorio, en una pareja. ¿Entendés? Estamos vacíos y solos. ¿Por qué? Porque utilizamos al otro como un escalón para yo subir o para sentirme bien o para tener más poder, para ser reconocido o por lo que fuera. ¿Y qué es esto? Esto es lo mismito que te contaba yo que pasaba hace 500 años, o hace 7000, si querés. Es este modo indoeuropeo que prefiere el éxito a la felicidad. ¿Entendés? Que prefiere ir a subir unos peldaños aunque se pierda el baile del sábado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, no sé qué hay que hacer. Estamos describiendo nosotros. Yo no digo que esté mal perderse el baile del sábado. No me acortes demasiado la cosa. Estamos describiendo cómo. Este sentido común que justifica la ambición y la conquista, la apropiación de lo ajeno, la desconfianza hacia el otro, este sentido común que se ha cocinado a lo largo de 7.000 años y que tenía expresiones clarísimas hace 500 en la conquista, sigue hoy vigente. De tal modo que estos dos señores que hablaron recién lo dicen en programas de radio o de televisión y la gente se queda mirándolos y los aplaude y dice: uy, qué buena clave para entender lo que me pasa. Algo así. ¿Y qué es lo que te pasa? El tema de la visión eurocéntrica, lo indoeuropeo, mejor ganar que perder, mejor éxito que felicidad. El otro puede ser un peligro, el otro no es un amigo potencial, es un enemigo potencial, etc. Y si no, es alguien que a mí, que aspiro a ser uno de los pocos privilegiados del mundo, a mí me puede ayudar a alcanzar esos escalones más de privilegio que yo creo merecer. Porque toda la cultura me ha dicho, así se manejan los esclavos, me ha dicho que yo merezco más de lo que soy o de lo que tengo. Vamos a ver, sí, una parte más de Dussel. Sí, ya hemos dicho algunos conceptos que va a decir ahora Enrique Dussel, pero él también va a subrayar la vigencia que tiene hoy este sistema de que hay uno que cree que tiene la verdad. ¿Se acuerda cómo comenzamos? Uno que cree que tiene la verdad y entonces va a apropiarse de lo ajeno, a someter a los otros que son unos bárbaros porque no tienen la verdad. Entonces esta es la ilustración, y esto está sostenido no hace 500 años, hoy, por filósofos, entre comillas, importantes. ¿Para quién? Para la mayoría de las academias occidentales. Kant, por ejemplo, un intocable casi. Jamás lo escuchaste en La Bruja, ¿no? Seguimos siendo los indios para los norteamericanos, y el señor Trump, el mejor ejemplo de eso. Trump es un conquistador. Que se pudiera, haría lo de los españoles, o es decir, mataría a estos bárbaros que son seres humanos a media. Y eso no es solamente los españoles, eso es el mismo Kant, gran filósofo alemán, que en un texto que se llama Was ist der Aufklärung, que es la ilustración, el siglo de las luces, dice: la ilustración es la salida de un mundo en donde hay una inmadurez autoculpable. Selbstverständliche Mündigkeit. Inmadurez. El indio es un inmaduro y lucha contra el español para defender su cultura. Pero para el español, la cultura del indígena es bárbara, es salvaje, es inmadura. Entonces, el indígena no quiere salir de su inmadurez. Y entonces hay que liberarlo de su inmadurez. Y eso es la ilustración. La ilustración es eurocéntrica. Quiere modernizar a todas las culturas, imponiendo la cultura europea y negando la cultura latinoamericana, bantú, islámica, confuciana, de los Upanishads y todas las grandes culturas de la humanidad, Europa. La negación de lo diferente, decía Darío hace un rato, ¿te acordás con Tales y la pregunta por el origen? Con esa pregunta por el origen y con toda esta actitud que estamos tratando de contar, comienza la negación de la diferencia, y eso lo podés llevar ya a tu familia, a la escuela, al trato que se le da a los niños, que son diferentes. Todos los niños, todos los niñes somos diferentes. En la escuela se maltrata lo que no se uniforma alrededor de un modelo de alumno o de alumna. ¿Es así? Y fíjate, lo está diciendo Dussel, hablando de la historia colonial y de lo que significó la Ilustración de hace 400 años. Pero sigue vigente. Eso es lo que tratamos de contar hoy en La Bruja. Sigue vigente. A ver un poquito de Yuval Harari. El centro de poder no pasó a Europa hasta 1750, que fue cuando iban consolidando la conquista y comenzaban a utilizar las riquezas que robaban, en particular de América, también la que obtenían a través de la esclavitud, todo el daño y el robo que hicieron los europeos en esa época, ¿no es cierto? El centro de poder no pasó a Europa hasta 1750, 1800, cuando los europeos humillaron a las potencias asiáticas en una serie de guerras y conquistaron extensas partes de Asia. Tal cual, fíjate la expresión humillación, humillación y exterminio, ¿eh? Porque está esta cosa del odiador que era el europeo, en parte lo sigue siendo, viste qué fácil que se remueve el odio y se despierta el odio para votar a tal candidato o en contra de tal candidato, o para que Estados Unidos se metiera en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hicieron? Disparar ese odio que está latente en la cultura occidental, aparentemente. La humillación de las potencias y el exterminio, ¿eh? En América, por ejemplo, una batalla terminaba cuando uno decía, perdí, me ganaste, listo, no lo mataban. Ya está, ¿entendés? No, los europeos exterminaban, era una especie de furia que no se saciaba nunca, pobrecito. Hacia 1900 los europeos controlaban firmemente la economía mundial, toda la economía y la mayor parte del territorio mundial. En la actualidad todos los humanos son europeos por su manera de vestir, de pensar y por sus gustos. Bueno, es una exaltación, ¿entendés? Del cómo soy yo. Yo podría decir, todos los europeos usan pantalones como usaban los celtas, ¿entendés? ¿Y qué? ¿Entendés que es una especie de vanidad ridícula? ¿Entendés? Porque además, si eso es resultado de tu rapiña y del exterminio de los que querían la libertad, más bien quédate callado y no digas nada, ¿cierto? Si lo declamás es porque no te estás dando cuenta de lo indigno que fue esa dominación del mundo por vía de las matanzas y las rapiñas. Y si no, es porque estás tan desesperado por sostener tu vanidad, tu autoestima, que no te das cuenta lo que decís mientras hablas. ¿Entendés? En la actualidad todos los humanos son europeos por su manera de vestir, de pensar y por sus gustos. Bueno, hermanito, muy mal hecho. ¿Qué pasó con la diversidad? ¿Respetaste a los otros? ¿O los obligaste a ser de una cierta manera? ¿Fuiste respetuoso de la diferencia? ¿Valoraste la diferencia? ¿O sos un gusano que cree que lo bueno es lo que se te parece a vos? Yuval Harari se dará cuenta de lo que escribe mientras escribe. Pueden ser ferozmente antieuropeos los otros pueblos del mundo, dice este fanático. Pues, ¿qué es eso, en definitiva? Pero casi todo el mundo en el planeta ve la política, la medicina, la guerra y la economía con ojos europeos y escucha música escrita al modo europeo con letras en idiomas europeos. Se ve que no anda mucho por acá este amigo. Cree que todo el mundo es igual a lo que él conoce, digamos. Yo no estoy negando la influencia europea, no estoy negando la eficacia de amenazar a otro y eventualmente matarlo si no te hace caso. No subestimo ese fenómeno. Pero me parece, acá me falta el adjetivo, me lo agrega usted después, tarea para el hogar, me parece vanagloriarte de esto, ¿entendés? Claro, deberías avergonzarte de esto. Mirá qué mal tipo que soy, que no respeté la diversidad, sino que uniformé para robar un poco más y ponerle una habitación más a mi palacio. Y una frasecita más de Yuval Harari, que también lo pinta de cuerpo entero. Se hace una pregunta, pero en su pregunta hay, lo va a decir en otros momentos del libro, hay la creencia en una virtud del europeo. ¿Cómo consiguieron los habitantes de este frío apéndice de Eurasia, este pequeño lugar que es Europa, cómo consiguieron salir de su remoto rincón y conquistar el mundo? es como si eso fuera un logro. ¿Entendés? Los tipos estaban peleando con ellos, salieron a robar, a matar, y este lo considera un logro. ¿Por qué no te quedaste en tu lugar, te tranquilizaste un poco, fuiste al psicólogo, no sé, mejoraste el baile de los sábados, y después te hacías amigos en donde quisieras? ¿Por qué salir a robar y matar es una virtud? ¿Por qué es un valor? Y la pregunta más tremenda es, hoy, ¿es un valor apropiarte de lo ajeno? ¿Tener mucho más que los demás, aunque sea a costa de los demás? ¿Es un valor o un disvalor? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué está diciendo Yuval Harari? Que es conseguir algo, es un logro salir de tu lugar y apropiarte de lo ajeno. Conquistar el mundo, dice él, se refiere a apropiarte de lo ajeno. Nosotros, en cambio, decimos que lo que les pasó era que no estaban bien consigo mismos, no estaban satisfechos. El baile del sábado es la prueba de fuego. Se odiaban con cualquiera que se apareciera cerca, ¿sí? Un odio incluso hacia ellos mismos. Hoy lo sabemos por lo que dice la psicología. La neurosis es un malestar con respecto a cómo sos vos. No estás satisfecho de cómo sos. Entonces haces cosas para ser de otra manera. Ser más, ser mejor, ser no tan así, más asá. Malestar hacia los demás, hacia uno mismo. Además, los europeos habitaban un lugar muy pequeño, ¿entendés? Y estaban rodeados de otros tipos iguales a ellos, imagínate. Yo también me quisiera ir de ahí. Otros países tenían territorios muy amplios. Estaban tranquilos. ¿Para qué si van a ir a otro lugar? Entonces, no es un logro irse a otro lugar, no es un logro salir a conquistar. Es tu historia, qué sé yo, aceptala como lo que es, y es más resultado de tus limitaciones que de tus méritos. ¿No es así? Por lo menos en este contexto, con el mapa a la vista, usted imagíneselo, vemos que lo que le pasaba a ese pequeño lugarcito no era una gran valentía y una osadía, sino un malestar y unas limitaciones, y estar apresados de un destino negro para ellos, sumarle la peste negra y tantas cosas más, los diablos. Pensá que ellos creían en el diablo. Imagínate vivir creyendo que hay una presencia invisible que está tratando de hacerte daño. Yo también quisiera escaparme lo más lejos posible de ese lugar. La modernidad es el desenclaustramiento de Europa, que de haber sido periferia, ahora se va a transformar en el centro. Claro, ¿cómo? Absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido, un mundo colonial. Vamos a hacer una pincelada basándonos como fuente en este documental alemán de hace 2 años, muy bien hechito, el tema de la esclavitud. En realidad sería algo así como el final, pero me voy a anticipar. En el próximo programa hablaremos de lo que fue la conquista de América, todo el tema de las especies, los reyes católicos, toda esa parte. Vamos ahora a cuando comienzan, ya estamos en 1600 largo, comienzan a triangular los europeos con la esclavitud de negros africanos. A ver cómo lo cuentan estos amigos de Alemania. Para evitar viajes en balde, se les ocurre una empresa bastante falaz conocida como comercio triangular. De camino a sus colonias se detienen en África, donde cargan sus barcos con esclavos, necesarios como mano de obra barata en los nuevos territorios, y a cambio de la carga humana reciben algodón, tabaco, café, cacao y azúcar. Debido a la rápida despoblación de América por las enfermedades, los europeos se enfrentan a una escasez de mano de obra en su esfuerzo por explotar los recursos del Nuevo Mundo y en particular de su tierra. Por tanto, los europeos, primero los portugueses, luego los holandeses y finalmente los ingleses, importaron esclavos de África Occidental para cultivar azúcar en el Caribe y en Brasil, tabaco en Virginia, arroz en Carolina del Sur y en el siglo XIX algodón en Norteamérica. No es exagerado afirmar que estas mercancías producidas por mano de obra esclava eran esenciales para la economía de exportación de América. Así fue como se enriquecieron los europeos con esta clase de artimañas. Entonces, cuando uno ve esos palacios, esa riqueza europea, Y lo que es más triste cuando escucha esa música clásica, los Beethoven, los Bach, los Mozart. Ahora uno sabe de dónde salía esa música, de dónde había salido esa riqueza. ¿Entendés que es muy difícil después volver a escuchar música, comillas, clásica, desvinculándola del ambiente tan cruel en donde se generó? En aquel entonces, a los europeos no les importaban los desastrosos efectos de su comercio triangular para África. Los blancos veían a los negros como ganado. La trata de esclavos no la inventan los europeos, pero sí la perfeccionan. En un periodo de aproximadamente 300 años, 12 millones de africanos son desplazados. La esclavitud no queda prohibida en Europa hasta el siglo XIX. El último país en prohibirla es Países Bajos. A muchos aún les cuesta aceptar el lado oscuro de la Edad de Oro. Sí, les cuesta aceptar, está como negado. Y no solo a los europeos, sino a muchas personas que vivimos en otros lugares muy lejanos y que admiramos, como le decía, el resultado de esa etapa, que fue una etapa infame. ¿Cómo desvincular una cosa de la otra, los grandes pintores, escritores, músicos, de los medios de que se valían para poder hacer esas actividades artísticas? Que todas eran financiadas por dinero, acordate, ¿no? Los grandes pintores pintaban porque les daban dinero para pintar. No era arte tan sencillamente, era arte culto, arte de los pequeños grupos de privilegiados a costa de estas enormes masas masacradas. Solo puedes esclavizar a alguien si lo consideras inferior. Primero comenzó con los nativos americanos. Pero demostraban ser demasiado débiles para los trabajos forzados o se rebelaban. Así que a los europeos se les ocurrió la idea de llevarse gente de África. Para Europa, esto tuvo efectos económicos muy positivos. Para África, no obstante, fue desastroso. Debemos tener en cuenta que durante siglos todos los hombres y mujeres capaces de trabajar fueron esclavizados, lo que significa que en muchas aldeas quedaron solo ancianos, ancianas y niños, y en consecuencia toda su economía y por supuesto sus estructuras políticas y sociales fueron destruidas. Bueno, esto es parte inseparable de la mirada eurocéntrica del arte europeo. Es un arte, digamos, celestializado. Es como es porque está ocultando esta tragedia. No sé si se explica, es un poco sofisticada la idea. No tanto. Cuando estás en el peor de los barros, ahí es cuando te acordás de los ángeles. Si está más o menos bien, no te acordás del trasmundo. El trasmundo es para disimular el horror. A ver, a Europa le cuesta asumir su pasado. Y sí, se trata de eso. No estamos condenando a nadie, estamos contando la historia, corriendo algunas cortinas que suelen no correrse. A los europeos les cuesta asumir este aspecto de su pasado, oculto tras las hermosas fachadas de las casas de la época colonial. Lamentablemente, racismo y esclavitud son temas recurrentes en la historia europea. Es más fácil centrarse en los bellos efectos del colonialismo, como los pintorescos canales de Ámsterdam o los viejos veleros, un recordatorio del glorioso pasado de Países Bajos como potencia naval. Valientes los amigos alemanes que hicieron este documental hace un par de años. Fíjate, ¿no? Críticos hacia su propia cultura. Reacios a negar lo evidente. Esto, buena costumbre, siempre ayuda a sanear el barrio.